Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's young. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes, señores, con Pablo Baute en los controles. Estamos leyendo acá la información publicada en internet que dice que Mujica criticó al primer mundo por crear los paraísos fiscales. El presidente dedicó hoy su audición radial en M24 al diferendo con Francia por los dichos del presidente Nicolás Sarkozy. Dijo que fueron los países europeos quienes inventaron los paraísos fiscales para digerir la plata negra del mundo, pero ahora los combaten porque la coyuntura se les volvió negativa. El mandatario coincidió de esta forma con declaraciones formuladas anteriormente por el presidente Jorge Valle. Flavio Naftalina, ¿está ahí? Estoy acá, tirado en una montaña de billetes. Digo, les voy a decir que no son negros, sino que son de otros colores. Ahí hay, creo que un... no sé si un problema en la traducción del lenguaje de Pepe a la prensa, ¿no? Digamos, un arrabalero a español. Puede ser, pero no. Plácidamente, con temperatura más que apropiada, disfrutando a lo grande, como siempre, ¿no? Qué lindo país. El reconocimiento mundial tardó, pero llegó finalmente, ¿no? Exactamente, sí. En una lista selecta también de la mayoría de los países que fueron mencionados son, con playas que no digo que compiten con la uruguaya, pero que andan ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Son realmente fastuosas, ¿eh? Y hoteles 5 estrellas le quedan chicos, yo diría 6 estrellas. Digo que estemos tallando en ese contexto mundial. No habla más del crecimiento que estamos siendo víctimas, se lo podría decir así. Sí, sí, actores invitados, convidados de piedra, como quien dice, ¿no? Totalmente. Lo que sí no entiendo es la... digo, lo había visto en Facebook y creo que fue... uy, que mañana que mencionó. El beneficio de ser paraíso fiscal y no infierno fiscal. Sí, la verdad que fíjese esa interpolación o esa expresión de los extremos está muy buena, realmente. Por eso, creo que son cosas que nos tendríamos que enorgullecer y no levantar los gritos. Creo que también un poco motivados por nuestra modestia, natural modestia. Otra cosa que nos orgullece continuamente, ¿no? Lo modesto que somos. Exactamente. Pero bueno... no solo eso, Sarkozy estuvo por lo grande, tampoco le cree un micrófono abierto, así lo determinó, tampoco le cree a Netanyahu o algo así, quedó en evidencia en una charla íntima con Obama, en ese espíritu de obtener testimonios por izquierda, y lo digo sin orientación política, ¿no? Se quiero remitir a lo que fue la última actuación de Pablo Álvarez y ese tipo de cámaras ocultas que se vienen dando de un tiempo a esta parte. Bueno, en este caso le tocó también al presidente, al primer mandatario francés, y quedó también como descreyendo en la palabra de un político, una cosa que yo realmente me cuesta creer. No, un político que es un político. Exacto. La propia palabra lo dice, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí, sí, sin duda. Ahora yo creo que en todo esto hay... Porque claramente el vicecanciller brasileño, escuchaba esta mañana en la tertulia esa de CX14, el espectador. Ah, de Emiliano Costello. De Emiliano Costello, sí, que fue un viejo compañero acá del SOR, que se solidariza con Uruguay ante las declaraciones de Sarkozy, dejando en claro que evidentemente el tema viene por el otro lado del río Uruguay. Ahí hay una envidia, porque ¿por qué vienen a poner el dinero acá? Porque no está seguro en la Argentina. Totalmente. Ayer justamente escuché a Braga también referirse en este sobre este tema. Un referente. Otro referente. Otro más. Diciendo que, bueno, que si mañana los argentinos resuelven sacar el dinero de un día para el otro, a nosotros no nos mueve un solo pelo. ¡Sacalo, si querés, total! ¡Llévatelo! ¿Qué me importa, vi? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Eso habla de la solidez. ¡Guárdense en long! Exactamente, la solidez de este, yo les digo, este paraíso bancario. Sí. Me gustaría que trascendiera a nivel mundial de nuestra plaza financiera, que ha dado muestras y sigue dando y va a seguir dando de solidez, de estabilidad. Un poco lo que también por otro lado salta en la cooperativa Cash, una vieja causa. ¿Qué pasó ahí? Sí, que dicen que bueno, que no tiene, como no cumple los estatutos, no cumplía. Ayer escuché al portavoz de Cash, no cumplía con los estatutos de cooperativa y por eso generó una deuda de 20 millones de dólares, que en otra, si fuera una financiera o una cooperativa con problema, dice, ay, ¿qué hago para pagarla? No, sin embargo dice, sí, la vamos a pagar, ya está. Claro, pero no la cumplían ayer, hoy ya la estarán cumpliendo. Sí, no, es una causa que viene desde los 90, la oprobiosa década del 90, ¿no? Que ya no, ya pasó. Y lo pasado pisado, bueno, no, pero lo que digo es que lo pagan sin ningún problema. Lo que sí no sé cómo quedarán frente a los empleados. Claro, frente a los cooperativistas cuando se les genera una deuda de 20 millones de dólares en mover un capital que uno ni idea tiene. Y toda gente que está muy bien, lo que son socios de esa cooperativa. Y lógico, es de ahorro y préstamo. De bigote para arriba. Bigoteilo. Seguro. Exacto, así que bueno. Y otra cosa que quiero destacar es que la cooperativa acá se va a reunir con Ferrari. Tengan cuidado, porque usted, si mal no recuerda... Es el de disculpe, ¿no, Ferrari? No lo sé. No, la canción pero aquella. Las últimas reuniones que ha tenido, una de ellas se le desnudó, no me acuerdo quién, en el despacho. Después se reunió con Paco Casali y le grabó la conversación. Oh. No sé cómo va a ir ahora Cash, con qué elementos nos puede sorprender después una vez que finalice esta reunión. Así que hay que estar atento. Eso puede dar otra noticia, una noticia enrabada con otra. Bueno, tengo que felicitarlo realmente por su trabajo respecto al inminente partido de la selección con los chilenos. Tuvo muy buena esa invitación que le hizo salir a borichear a los chilenos, ¿eh? Sí, no, es que pienso que un país productor de vino tiene que apelar a sus costumbres. Nosotros acá somos grandes consumidores, no productores, pero de yerba mate. Sí. Y bueno, es lo que se reparte en la concentración. Pero a los chilenos que les gusta el escabio, bueno, me pareció que era apropiado sacarle el dramatismo también a un partido, ¿no? Anda cuando quieras a la concentración. Me decía, no, Flavio, que me tengo que ir a... Tómate otro, hermano. No te corté. Ya que tenés estos vinos, por favor. Huevón, que tenés estos vinos, no vas a estar tomando. Y bueno... ¿Cachai? ¿Cachai? Exacto. Y al final ya no cachaba ni nada, ni yo ni ellos. Pero digo, realmente yo, por suerte, no tenía que ir a concentrar. Porque no me pude... Digo, me levanté cerca del mediodía. Claro. Y en un estado bastante deplorable. Pero bueno, el objetivo fue cumplido. Hay 5 apartados del plantel. Y Uruguay se enfrenta también a un desafío importantísimo. Porque, bueno, ¿cómo lo ve estadísticamente usted? Bueno, estadísticamente le digo que Uruguay jamás ganó con la ausencia de Forlán en el campo de juego. Todos los triunfos de Uruguay han sido con Forlán. Con Forlán, o sea que podemos romper la estadística el próximo viernes y desvanecer esa sombra o ese presunto protagonismo. Yo realmente he traído no sé bien de qué, me parece que más hace Zaira Nara que de lo que ofrece realmente a Forlán en la cancha, ¿no? Sí, últimamente la verdad que, pues, por favor. Poco y nada, pelo rubio y pocos más, detalles estéticos. Sí, sí, mucho abdomencito de músculos marcados y ese tipo de cosas, nada más. Así que bueno, no sé cómo va a estar el estadio, calculo que con la tradicional fuerza del hincha uruguayo se va a sentir el respaldo, diría 35-40 segundos al comienzo del partido y en algún momento que decaiga. Y después nosotros nos mantenemos siempre con las tribunas más bien en silencio, respetuosamente, mirando el espectáculo como si estuviéramos mirando en televisión. Ya, prácticamente claro. Lo mismo, y me parece que está muy bien que así sea. Bien. Flavio, hacía como 15 días que no establecíamos contacto, porque, bueno, usted estuvo asesorando, obviamente, a Fusodre en las medidas que tomamos, de acuerdo a lo que usted propuso, pero, por lo tanto, yo abocado a las cuestiones de tipo gremial, no estuve muy atento a lo que fue la edición de la semana pasada de Hijos de la Tele. Bueno, le comento, Núñez, que un poco en solidaridad con los compañeros de Afusodre, yo no participé del programa pasado, me parecía que no correspondía, porque además había llegado a el programa la barra de fans de Tinelli, que estaban un poco analizando el programa, una cosa que se extendió un poco, pero digo, me pareció que por respeto no correspondía. Si yo no salgo en Meridiano, digo, los jueves lo tengo como reservado, ¿no? Son de luto. Son, claro, exactamente. Sí, claro. Dije no. Entonces, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Y le recomiendo... ¿Va a adelantar algo de los contenidos? Sí, le recomiendo porque el Insufote... Sí. El Instituto Superior de Formación Televisiva, del que soy decano, adelantándose a los tiempos y ante la inminente, o ante el inminente alejamiento de Tabaré Vázquez de la política, ha resuelto, en la medida de nuestras posibilidades humildes, como usted conoce, ha resuelto ofrecer una alternativa que, si bien no va a contar con la figura o con la presencia de Tabaré Vázquez, es lo más cercano que puede hacer el Insufote. Y no queda adelantar más, porque si no pierde el impacto, ¿no? No, claro, bueno. Pero le digo desde ya, cualquier agrupación, sea del Frente Amplio o del partido que sea, que quiera contar con la figura, no presencial, pero casi, de nuestro ex futuro presidente, quizás, no tiene más que comunicarse con el Insufote y nosotros vehiculizamos esto para hacer lo posible. Pero no le adelanto mucho, le tiro esta y le dejo la incógnita. Bien, en Canal 21, TV Ciudad. Sí, depende, claro, depende del operador de cable. En TV Ciudad puede ser 21, puede ser otros, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe lo importante que es el canal comunitario, ¿no? De la comuna. Ahí está, de la Intendencia de Montevideo. ¿A partir de qué hora, Flavio? Y el programa va de 14:30 a 16, pero... Pero lo único que vale la pena... Lo bueno puede ir de 15:30, póngale a 16, más o menos. Yo digo para que la gente no se distraiga mucho tiempo. Claro. Organizar la tarde a partir de ahora, ¿no? Más vale concentrar un extracto de información que un estire. Sí, no vale la pena, ¿no? Un poco esa tarea que fui yo... Bueno, parece que se cortó. Algunos minutitos, ¿no? En la medida de las posibilidades también del canal, porque, bueno, claro, uno tiene su costo, ¿no? Usted lo sabe bien. Sí, sí, sí, no, y el canal no llega a su caché. Y no llega, llega a 15 minutos. Ah, perfecto. Como mucho, a reventar, y a veces hasta un poquito menos, pero bueno. Y mañana tenemos Monóculo también por internet. Mañana sí, en www.monóculo.com, bueno, ahí sí, un desarrollo quizás más amplio de toda esta información y de muchos temas más que están surgiendo y surgen permanentemente, ¿no? Flavio, de aquí hasta el próximo jueves a las 13 horas estaremos dependiendo de su visión sobre el acontecer político económico del mundo para la síntesis de dentro de una semana. Bueno, le agradezco mucho, Núñez, le mando un abrazo muy fuerte para usted y para toda la audiencia y estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias por todo. Hasta luego. Por los favores recibidos. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora una pausa luego de la que volveremos con Ramón Alugín y un especial sobre Big Mama Thornton.